Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y el jueves 11 de diciembre, a partir de las 15:30, invitamos a un encuentro en la Plaza de Mayo, como lo vienen realizando desde hace muchos años, en la semana donde se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una nueva marcha de la resistencia, la número 34. A pesar de todo y de la lluvia o de cualquier situación climática, hay gente que sigue marcándonos el ejemplo, ¿no? De la vida, de la dignidad. Y una de esas personas, de las más importantes que marca el camino, es Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, con quien estamos nuevamente al aire. ¿Cómo te va, Nora? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, y muy preparándonos bien. Y convocándonos para una nueva marcha de la resistencia. Sí, ha sido más sencilla que hemos hecho, en vez de 24 horas, debido, viste, que tenemos unos añitos de más y ya podemos incitar a la gente a que nos acompañe en tantas horas. Entonces vamos a hacer que cada uno venga a las 15:30, se quede hasta la hora que pueda, y cada persona que trabaja y venga un poquito más tarde estaremos en el abrazo ese de solidaridad y en el abrazo de la resistencia ante todavía la falta de información, el tema de los archivos que seguimos exigiendo, primero la reivindicación permanente de nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos y la reivindicación de lucha de este pueblo con todos los esfuerzos que se hacen para que haya justicia social, que es por lo que luchaban antes y por lo que luchamos ahora. Así que esperamos que cada persona que venga y quiera hacer una exposición de una lucha la pueda hacer, que haya va a haber una radio abierta que va seguramente a dirigir Eduardo Nashman, ese amigo nuestro, hijo querido, nieto, y que vamos a tener a disposición para todos los compañeros y compañeras de estos años de lucha. Nora, para mí es un honor acompañarlas y seguir caminando juntos, ¿no? Y aprendiendo de ustedes. Nora, nos vemos el jueves entonces, porque hay mucho por reclamar mucho por y por resistir y por hacer. Así es. Así que esperamos a todos los compañeros que están escuchando y bueno, y seguiremos adelante. Claro. Hasta que prontito. Sí. Un abrazo fuerte, un beso enorme. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que dice que el día jueves 11 de diciembre, a partir de las 15:30, nos invitamos a un encuentro en la Plaza de Mayo, como lo venimos realizando desde hace muchos años. Seguimos, como siempre, reivindicando la lucha de nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos, con nuestro reclamo de memoria, verdad y justicia, e insistiendo, como siempre, que abran los archivos para saber qué pasó con ellos y ellas, y que los jueces abran sus gavetas para decir a quién entregaron los bebés apropiados, a sus madres cautivas embarazadas a través de falsas adopciones. Nuestras primeras marchas de la resistencia eran de 24 horas. Las madres fuimos creciendo, sumando años, y a las energías no son las mismas, de hace 30 años atrás, pero igual seguimos luchando contra la impunidad, contra la injusticia, contra la desigualdad y reclamando por los derechos de nuestro pueblo. Estaremos el tiempo que cada uno disponga en ese diálogo y a cada uno le proponemos que vaya llegando a la plaza a la hora que sus respectivas ocupaciones se lo permitan. Los esperamos. Así firman las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. El jueves estaremos allá, también brindando por la recuperación de la identidad, de la verdadera identidad de un hermano, el 116, que recupera la identidad con buena parte de responsabilidad de las abuelas de Plaza de Mayo. Ahí estaremos. Y esta otra oreja sigue musicalmente con alguien que no pasamos. Bueno, en realidad no hay mucho material, a pesar de que nos guste musicalmente. Algo de Spinetta. Algo de Spinetta, y Spinetta hizo con su banda Spinetta Jade en el álbum Bajo Belgrano del 83, el tercer álbum de esa banda, uno de los mejores discos del rock argentino. La temática, claro, en ese momento era referida a los jóvenes y a los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. La canción ha sido incluida en una de las mejores posiciones de las mejores canciones del rock argentino, y por eso escuchamos entonces Resumen Porteño, Spinetta, Leo Sujatovich, Pomo Lorenzo, César Franov, por La Otra Oreja. Listo del bocho, y encima le tocó Marina, 937. Y para zafarse solo toma pastillas y ya no toca un libro. Y no quiere que le digan nada, y es que Ricky se va solo sin hablar, pero se va. En micro hacia arriba y un cassette de días y días y días. Pagué de bailar, baila y se cae y no adelgaza nunca. Los psicoanalistas la están usando y dicen que no hay caso ya. Será por su mejilla verde, y esto siempre se da. Nadie vibra su desconsuelo, solo está feliz en los conciertos. Y siempre se la llevan detenida como un ángel. Ah. En el infierno inflacionario y entre los líderes del mundo, tu corazón se abrirá. Muerto, muerto de risa, y ya no siente nada. Él va con su caña y su portátil y arma con el alma. No sé si habrá de enloquecerse, pues que así quedará, aunque se disuelva el horizonte. Pero la verdad es que da impresión ver los blancos peces en un nylon, cuando en realidad estoy.

Escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y empezamos esta sección de Cumbia de la Impura por La Otra Oreja. Y vamos a presentar a Los Palmera en un desafío de sus letras no machista, una cumbia que le hacen en homenaje a una compañera desaparecida, la cumbia compañera. Suenan Los Palmera por La Otra Oreja. Y en los controles, el tremendo Julio El Tucán Gutiérrez. ¡Hala! Y en los controles, Paula Prati, en La Otra Oreja. Hagan la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado. Hagan la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado. Punta de salir el sol, esta cumbia se ha acabado. Punta de salir el sol, esta cumbia se ha acabado. Thank you. A punto de salir el sol, esta cumbia se ha acabado. A punto de salir el sol, esta cumbia se ha acabado. Para toda mi gente de Monterrey, Nuevo León. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y estamos escuchando los acordes de Hasta Siempre, ¿no? El terceto, una versión muy free jazz, muy para la noche. Entonces vamos a ir a otra, su versión. Nos despedimos, como siempre, con una versión de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla, de nuestra colección. Ya 127 programas, habremos pasado 120, 125 versiones. Seguimos esperando, ¿eh? Hay una violinista, Marina Luna, hermanísima, Marina Luna, violinista, ella eximia violinista, a pesar de ser amiga mía, que ya tiene grabada la versión de Hasta Siempre en violín, solo de violín, en exclusiva, ¿eh? La semana que viene la tenemos por aquí. Y vamos a escuchar a un coro alemán, Combinat, se llaman ellos, que hacen distintas canciones, muchas de ellas de la Guerra Civil Española, pero también una versión de Hasta Siempre. Con eso nos despedimos. Nos despedimos, nos vemos en las luchas. Estamos convocados en México el mañana 8 en el festival organizado por el EZLN. Ya se viene, El jueves en la Marcha de la Resistencia, 34 marchas a partir de las 15:30 en Plaza de Mayo, aquí en Buenos Aires, acompañando a las madres, Línea Fundadora y a tantos otros organismos, porque hay motivos para seguir resistiendo. Nos vamos, Combinat, Hasta Siempre. Empieza así, tranquila, parece una versión de Natalie Cardone, ¿no? Muy europea, pero después viene el coro alemán, pero cantando en un español bastante particular. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura.